Muy enriquecedor, todo. Lindo. Un saludo, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Silvia, gracias por invitarme y gracias, Vicky, por traerme acá a San Juan. Un placer, porque ya el mes pasado, cuando hizo un taller en Prana, no se dieron los horarios, pero exacto, agradezco que esta vez sí. Bueno, esta vez es como más completo, porque ya ves, fue un taller solo de encuentro de ángeles, uh-huh, y en este vamos a incorporar el curso de milagros, que no sé si tenés idea, Silvia, de qué se trata. Cuando listo, dije, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Está conectado o se va a incorporar? ¿Tiene alguna conexión Los Ángeles con el curso de los milagros? Pero ¿cómo se viene hablando este último tiempo? Totalmente. Bueno, Los Ángeles tiene que ver con todo. Sí. Voy a partir por Los Ángeles o comenzar hablando de Los Ángeles, porque Los Ángeles son simplemente energías, energías puras, energías sanadoras, energías salvadoras, a las cuales podemos recurrir todas las veces que las necesitemos. En el taller anterior lo que hicimos fue aprender a reconectarnos, a recordar quiénes somos para que desde ese lugar poder vivir básicamente en paz, que es lo que queremos todos. Paz y armonía es lo que a cualquier ser humano que le pregunte qué es lo que más desea, es estar en paz interior. Y justamente el curso de milagros lo que hace es enseñarte, porque es básicamente un curso de enseñanza psicoespiritual, que te enseña a deshacer todo lo que aprendiste hasta ahora que no te sirve. Es como una gran limpieza interior para que vos mires de todo el bagaje de conocimiento, de creencias, de ideas y pensamientos que tenés, cuáles son las que realmente te sirven y querés conservar, desde el punto de vista de un milagro. Uh-huh. Y ahora paso a hablar un poquito de qué es un milagro para este curso. Maravilloso. Porque estamos acostumbrados, desde el punto de vista de la religión, de pensar que un milagro es lo que hizo el Maestro Jesús, por ejemplo, caminar sobre las aguas. Sí, sí. Para este curso, que es muy simple, aunque suene complicado, un milagro es simplemente un cambio de percepción. Uh-huh. Es decir, si yo por X motivo me enojé por algo y pido un milagro, instantáneamente cambio el enojo por el perdón, por la liberación, inclusive por la alegría. A mí me ha pasado de ponerme a prueba de una situación que me molesta, pedir un milagro, cambiar la percepción a través de lo que a vos te sirva para cambiar la percepción, bien, y cambiar ese enojo por un perdón o por un pensamiento alegre. Uh-huh. Y está básicamente basado en el control de tus pensamientos. A mí la palabra control no me gusta, pero sería en el cuidar los pensamientos. Porque somos lo que pensamos, no hay ninguna duda. Y si nosotros no prestamos atención a lo que pensamos, un porcentaje altísimo de los pensamientos que tenemos por día no nos ayudan. O son negativos, o nos tiran para abajo. Entonces tenemos este poder. Una de las cosas que habla el curso de milagros es de este poder de decisión, de elección, que hace un rato fuera del aire lo estábamos compartiendo. Sí. No lo usamos. No lo usamos. Tenés un poder increíble de decidir. Me baso en los pensamientos, ¿no? Mm. Porque por ahí estamos acostumbrados a decidir si qué como, y como lechuga o como carne. Tal cual. Y eso me dice un pensamiento súper profundo. Y sin embargo, el pensamiento profundo es aquel que me cuida, que me respeta, que me honra y que me ayuda y me sirve para seguir compartiendo esta vida en la tierra por, no sé, X cantidad de tiempo, que no es mucho. No. Nos parece que es muchísimo, pero es un instante, ¿viste? Qué rápido que se va. Y que va pasando tan rápido, además. Tan rápido. Así que, bueno, ese es el aprendizaje básico del curso, de deshacernos de lo que no nos sirve. Quiero consultarte. Se va a hacer una presentación, porque para hacer el curso del, o sea, el curso de los milagros, concretamente, sí, es como leer una lección por día, o cómo se ahí maneja. Te pregunto, te explico, sin claro, saber. Claro. El curso dura, si vos lo empezás el primero de enero, 365 días. Ajá. Tiene una lección por cada día del año, uh-huh, porque apunta que con la práctica diaria de las lecciones vos desprogrames o desaprendas lo que quieras desaprender. Evidentemente lleva un trabajo diario, una responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Si un día no haces la lección, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer en el curso es hablar de todas las infinitas posibilidades que hay para vivir el curso. Bien. Podés hacerlo como la propuesta de hacer una lección por día. Podés hacerlo en un grupo una vez por semana. Podés hacerlo cuando quieras. El curso te propone trabajar de una determinada manera y que vos dijiste, una lección por cada día del año. Si yo tomo la decisión de empezar hoy, que es 9 de mayo, voy a empezar por la lección 1, aunque no sea primero de enero. Perfecto. Porque está basada cada lección sobre un aprendizaje previo. Entonces vos no podés empezar por la lección del 9 de mayo porque te perdiste un montón de lecciones que empezaron antes. Ni tampoco decir, a ver, voy al curso y si se viene apareciendo, como me ha pasado a mí un montón de veces, un curso de los milagros, me han invitado y esto y aquello, y digo, ¿será que tengo que empezar a hacerlo? Y hoy, 9 de mayo, arranco. No me voy a poner a esperar que sea 1 de enero, ¿no? ¿Verdad? De ninguna manera. Empezás hoy. Cada uno, esto es como la vida. Cada uno está en el lugar donde está y todo es perfecto y maravilloso. Empezás hoy en lo que vos necesitás. Si mañana no tenés ganas de hacerla, la salteás y la haces pasado. El libro te espera. Este libro fue canalizado hace 30 años por una mujer que se llamó Helen Schuckman, americana, judía y agnóstica. Ella no vivió ninguno de los principios del curso. Ella pensó que estaba totalmente loca y fue a su psiquiatra y le pidió, por favor, atendeme porque yo escucho voces. ¡Wow! Así fue como lo canalizó. El psiquiatra, que percibió que lo que estaba recibiendo era muy importante, empezó a escribir. Y esta mujer falleció sin tener la más mínima idea de lo que había recibido. Ah, o sea que es su psiquiatra el que hizo y escribió un curso de los milagros. Su psiquiatra tomó nota durante muchos años. Cuando yo comencé, no existía ni el libro. Yo comencé con apuntes. Esto se recibió en Estados Unidos. Los apuntes llegaron a traducirse a varios idiomas. Llegó a Argentina hasta que finalmente Rosa María Wynn, que fue la elegida para traducir el curso al español, es una puertorriqueña divina, Rosa María, la amo con toda el alma. Ella lo tradujo y ahora está, yo creo que está en todos los idiomas, porque hasta está en japonés, en chino, está en todos los idiomas que te puedas imaginar, está en todo el mundo este curso. Es increíble. Es increíble. Es qué un curso maravilloso. Es milagroso. Es un curso milagroso. Por algo tiene ese nombre. Por eso se llama un curso de milagros. Y que la escriba, como se la llama, no lo haya vivido, habla de quién eligió Jesús, que es la voz que habló, eligió una persona que no le iba a poner sus creencias, porque si cualquiera de nosotros hoy empieza a escuchar voces, va a empezar a ponerle parte de los conocimientos que uno trae. Sí, esta mujer no le puso nada porque no creía en nada. En nada, claro. Y falleció sin creer en nada. Falleció enojada con la vida, falleció enojada con los amigos. Dicen que era una mujer de un carácter muy fuerte, Helen Schuckman. Y es el día de hoy que cada mañana que abro el libro la bendigo porque se prestó a ser canal para que hoy todos lo podamos usar. Qué bonito. Así que es milagroso. ¿Y qué aprendizaje? No sabía la historia. Muy interesante. Muy interesante. María, ¿vienes haciendo y trabajando con un curso de milagros hace cuánto? 25 años. Wow. Te digo que hace 30 que se escribió no había libro. Yo tomaba notas con Carlos Baster, que es un médico que vive ahora en Buenos Aires, que a mí fue el que me inició en el curso de milagros, y Jenny Trailes, que es una actriz que vive ahora en Capilla del Monte, que es muy amorosa, con ella compartíamos el curso hace 25 años. Y paralelamente venís trabajando con ángeles. Sí. Cuando Vicky me comenta el taller del otro mes, dije, qué bueno, porque cada vez somos más los que estamos atentos a los ángeles, creemos en ellos, sentimos su presencia, pero a veces queremos entender y ir más allá. Ellos se hacen presentes. ¿Has tenido experiencias vos? Totalmente. Desde muy chiquita tuve experiencias con ángeles, es decir, seres de energía superior. Ahora, hoy por hoy, yo los llevo al plano terrenal. Silvia y Vicky, somos todos ángeles. Es cierto. Y Dios solo nos envía ángeles, aún disfrazados de personas que nos dan mucho trabajo y que nos crean lo que nosotros llamamos muchos problemas. Somos todos ángeles colaborando en el plan de la Tierra para su sanación y salvación. Así que los seres espirituales elevados, no me cabe ninguna duda que están, los podemos convocar y siempre se van a estar presentes. Ahora, tomar conciencia de que acá en la Tierra hay muchos ángeles en un traje humano. viviendo una experiencia humana por X cantidad de tiempo. Uh-huh. Pero en realidad somos seres espirituales, básicamente. Es así. Al ser seres espirituales con una experiencia humana, nos permite conectarnos con esa divinidad que es la misma que los seres evolucionados. Pasa que estamos acostumbrados a pensar que somos terrenales y que a veces cuando hacemos un cursito en prana nos volvemos espirituales, o que el domingo cuando vamos a misa nos hacemos espirituales. Es así. Y esto cambia toda la historia. Tal cual. ¿Qué considerás? ¿El ser espiritual teniendo una experiencia humana o el ser humano teniendo una experiencia espiritual? Esto cambia totalmente toda la percepción. Y ese es el milagro. Cuando te aceptás como espiritual, ese es el milagro, darte cuenta de quién sos realmente, un ser divino y perfecto, caminando acá en la tierra con otros ángeles, con otros disfraces, con otro color de ropa, pero viviendo la misma experiencia. A eso apuntamos, sobre todo este año en Seres de Luz. Somos todos seres de luz y tenemos que creerlo a eso, sentirnos seres de luz y actuar con seres de luz. En la nota anterior hablaba de Víctor, que insisto y todos lo sentimos así, debe haber una coherencia. Totalmente. No podemos decir algo y hacer otra cosa. Estamos mucho más en este 2015, vos me hablás de lo que vivenciabas hace 25 años atrás. Este 2015 es un año de accionar, pero para eso. O sea, no más puedo quedarme cruzadita de brazos esperando que Dios haga todo por mí. Totalmente. El tiempo es hoy, ¿no? Es un año de conciencia. Es un año de conciencia, y planetariamente y astrológicamente están dadas todas las condiciones para que aprovechemos el tiempo. El que no se despierta y el que no aprovecha el tiempo hoy en día la va a pasar muy mal, porque desde la luz, desde el amor, desde el perdón, desde todas estas virtudes que nos habla el curso de milagros, el camino se hace mucho más fácil. Y una de las condiciones de los que damos el curso es la alegría, porque no tiene por qué ser desde la tristeza, sino desde la alegría, desde el compartir con amor. Y cuando empezás a compartir con amor, la alegría brota instantáneamente. Qué bonito. Lo vengo, sobre todo debo confesar esto, lo he dicho al aire, pero ya que la tengo acá, lo vengo experimentando en prana con la gente hermosa que viene y que, por ejemplo, tanto con Virginia y demás, y esa chispa y esas ganas de hacer. Porque, ojo, me pasó en algún momento, no estoy hablando de otra persona, que sentir que porque suena un mantra. Hay que estar serios, hay que estar. Y no es así. No. La espiritualidad es alegría también, es vivir feliz. Es chispa de felicidad y transmitirla. Entonces no hay que tener miedo de dejarla salir, ¿verdad? Bueno, amar es perder el miedo. Uh-huh. Amar es perder el miedo. Esto es lo que enseña el curso de milagros. Qué bonito. Entonces, si perdemos el miedo, tenemos lugar para amar. Porque son dos emociones que no pueden existir juntas. Si estás amando, no tenés miedo. Y si tenés miedo, no estás amando. Qué bonito. Bueno, las dos cosas, curso de milagros y ángeles de paz. Exactamente. En el taller hoy a las 4 de la tarde en Prana. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué es lo que estoy viendo por acá? Contame, Vicky. Y bueno, luego del encuentro de milagros y ángeles, vamos a hacer una meditación. Una meditación con entrega de Diksha. Diksha significa semilla de apertura de conciencia, y esto se hace luego de la meditación. Una persona que está iniciada en Diksha coloca las manos persona por persona durante unos minutos, colocando esta semilla de apertura de conciencia. Y bueno, es una experiencia, yo la viví el mes pasado en mi querido Atalaya de los Arcángeles. Tuve una experiencia de Diksha allá, me encantó. Y bueno, el universo me puso a esta persona que vive entre San Juan y Mendoza, o sea, va y viene, y me propuso hacerlo. Entonces quiero invitar a todas aquellas personas que sientan venir a compartir y a recibir esta semilla. Y bueno, la intención es que para el mes que viene pueda venir una persona de Buenos Aires a dar el curso para iniciar y poder después transmitir Diksha. ¡Guau! Así que estamos intencionando. Qué bonito. Primera vez que la siento. ¿Sí? Diksha, primera vez que la siento. Es hermosa, hermosa la experiencia. Increíble. Hay que vivirla, entonces. Hay que vivirla. Es medio complicado de explicarlo. Sí. Pero es eso, es una semilla de apertura de conciencia. O sea, vamos a estar ubicándolos a ustedes desde las 16 temprana con este curso de los milagros, Ángeles de la Paz, y terminando a las 19 horas entramos con Diksha o Bendición de Unidad. Exactamente. Qué bonito. El que quiere puede venir a las dos cosas. Claro. Eso, me encanta. Y quedarse o venir a una o a otra. Tal cada cual. Uno lo elige. Claro. Eso. Lo que sienta, lo que sienta. Es maravilloso. Ya están las dos publicadas en Face de Pop. Está maravilloso. Yo ayer cuando hablaba de Los Ángeles y de todo, estaba con gente amiga en clientes, amigos, me decía, ay, pásamelo, ponelo en mi muro, quiero verlo, quiero saber bien la hora. Hay que hacerlo. Si lo sentiste y llegó a vos, este es el mensaje. Viene por algo, ¿verdad? Así es. Tenemos que aprender a escuchar las señales, ¿o claro? No? Exactamente. Y yo, si querés, para despedida, creo que lo principal es que uno tome la decisión de cómo quiere vivir. Uno es libre de elegir y no ser víctima de lo que me hicieron o del país en el que vivimos o de la situación económica. Ya estamos hartos, todo eso es del viejo paradigma. En el nuevo paradigma podemos elegir cómo queremos vivir y opciones hay muchísimas, muchísimas. Puede haber un caos a mi alrededor, pero si yo estoy eligiendo lo que quiero, estoy en mi eje. Totalmente, puedo tener paz más allá de lo que ocurra fuera de mí. Eso es lo que enseñó el curso de milagros. Yo quiero ir a buscar esos ángeles de la paz. Entonces te esperamos a las 4. Yo lo intencioné. Vamos a ver cómo coordinamos con los horarios. Igual puedo llegar un poquito después, ¿verdad? Por supuesto. Claro, te vamos a recibir. Siempre. Aunque llegue después, llegaré. Sí. Esa es la idea. Y no, y ustedes están todos invitados. No se queden con las ganas. 25 de mayo, 861 Oeste, frente al parque. Ahí está Pana, ya sabemos dónde es el lugar. Tienen una actividad maravillosa para este sábado. Vamos a seguir publicando porque vienen muchas cosas. Bueno. Maravillosas. Así es. ¿Quieres agregar algo más? No, estas son las actividades de hoy y... Para la semana. Y para la semana tengo una actividad nueva que es son sesiones personales de temazcal con masaje. Que ya voy a traerla a Araceli. Maravilloso. Para que les cuente, porque bueno, el universo me la mandó, nos conocimos, vibramos hermoso y realmente lo que hace me parece maravilloso. Pero es el tema, cuando lo vi, es el mismo que se hace en grupo, pero este es personal. Claro, este es personal, no es el temazcal en grupo que se hace adentro del iglú. Bien. Esto es una cosa distinta. Me encantó. Y es con un masaje, con aceites que ella misma prepara, y aparte las hierbas, se usan hierbas específicas que ella junta el día anterior de tener la sesión con la persona. Ay, yo quiero. Es hermoso. Todos nos hemos quedate, María. Yo quiero. Porque bueno, es los días miércoles. Sí. Vamos a arrancar los días miércoles. Araceli va a estar atendiendo. Y ponemos un día centralizado porque es un ritual el que se realiza. Ah, o sea, ella tiene la agenda y dice, bueno, el día anterior voy a juntar las hierbas, prepara los aceites. Es todo muy ritual. Muy ritual. Por eso es temazcal. Exactamente. Qué bonito. No es un, bueno, me voy a hacer un masaje, te lo hago hoy, otro mañana. Claro. Exacto. Lo bueno que viene con masajes. Qué bueno. Ya que hemos estado hablando de estrés, me mira Alejandro, porque lo he estado esta semana torturándose en un masaje. ¿Quién no, a la persona que tiene al lado en algún momento, ha sentido cuando se conectó con el cuerpo un poco de tensión, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Entonces, cuando dijiste masaje, clic, dije, qué bonito, para que quienes están en casa se conecten. Acabo de compartirlo también para que lean toda la info. Buenísimo. Es de México, Araceli. Ella es mexicana. Araceli es mexicana y está acá en San Juan haciendo una maestría. Y va a estar como por 2 años. Wow. Y ella aprendió esta técnica con unas mujeres zapotecas en México. Y le transmitieron toda esta sabiduría ancestral. Entonces vibra con esto y le hace muy feliz, o sea, al entregarlo. Y bueno, y también es un medio de, es un trabajo para ella, ¿no? Claro. Es un medio de vida. Tal cual, ¿no? Tal cual. Así que por ese motivo llegó a Prana. Y la adoptamos en Prana, ¿verdad? Sí, totalmente. 2 años por lo menos, de ahí en más, si ella elige hablando de lecciones, seguirse quedando en San Juan, bienvenida sea. Así es, aparte es un ser muy, muy amoroso, pero tiene una amorosidad que le brota. O sea, si vos estás sintiendo esto, agenda los miércoles, no es este, el otro, el mes que viene, cuando lo sientas. Ahí están los números. ¿Estamos con problemas en el fijo? Seguimos sin teléfono fijo, así que si alguno llamó y dejó un mensaje en el contestador del fijo, por favor, llame a mi celular, 154-43-0000. Porque el fijo, no sé cuándo. Cuando vamos a recuperar. Cuando Telefónica así lo disponga. Así va a ser. Bueno, gracias, chicas. Gracias. María Cristina. María Cristina, sí. Gracias, bueno, Silvia, por la invitación. Un placer tenerte hermoso por aquí. Y además está decirte que cuando vuelvas a San Juan te esperamos en Seres de Luz. Voy a venir encantada. Gracias, gracias, Vicky. Siempre agradecida. Me encantó. ¿Cuántas novedades, Vicky? Y cuántas muchas. Vale conectarse con la naturaleza y aprecien cosas. Además, sin decir que no hemos tenido el tiempo, agradecerte que conocí, aunque no pude intercambiar mucha charla, con un brasilero amigo, sí, Marcos. A Marco lo conocí en el encuentro de emprendedores conscientes que estuve la semana pasada. Ahí, bueno, coincidimos haciendo esta actividad y luego, bueno, él dijo que venía para San Juan, al Valle de la Luna, y lo adoptamos, lo trajimos y vivimos un montón de cosas, porque también compartimos en Capilla del Monte con él, con María, con Leo Córdoba. O sea, ay, estuvimos todos juntos. Sí. Y bueno, y de ahí fue al Valle de la Luna y vino a San Juan Capital, ha quedado encantado tanto con San Juan como con el Valle de la Luna y quiere volver. Maní. Así que yo estoy muy contenta de que así sea, porque me encariñé muchísimo con él. Una cara muy conectada, hablando a lo angelical, muy amoroso, muy bonito, muy luminoso. Sí. Sí. Muy luminoso. Este, estuve... Estuvo en casa también, así que fuimos una gran familia esos días. Gran familia. Y yo me había ilusionado, por eso lo menciono, su ángel le hará llegar el mensaje. Me había ilusionado en tenerlo acá, tuvo que irse. Está en Mendoza ahora. Ahora está en Mendoza. Bueno, a la próxima, intencionado está. Así y vos es. Estás invitada, Silvia, a venir a Capilla, lo quieras, ¿eh? Sí. Es mi deseo, días. En algún momento estamos cuando en quieras. Capilla del Monte. Cuando quieras estás invitada. Nos vamos volando, dice Lejana. Sí. Hablando de conectarnos, allá hay mucha conexión con la naturaleza y con todo sí, esto que nos mucho encanta. Espiritual, todos. Sí. Las radios inclusive son todas muy espirituales. El otro día una hija mía de Buenos Aires me decía: mamá, acá en Capilla no tiene una radio normal que pase noticias que no sean espirituales. Ay, no, me encanta. Es lindo, realmente es muy lindo vivir ahí. Es mi sueño, es un placer. Que un día sea San Juan. Bueno, estás en casa cuando quieras. Gracias, María, me encantó. Lo he hablado ya varias personas que vienen de Capilla del Monte, que les digo, en cualquier momento vamos para allá. Bueno, gracias, chicas. Una vez más, cerramos con Prana. Están los números de teléfono. Recuerden que el fijo para ahora no, solamente al número de celular de Vicky. Y están desde las 4 de la tarde. Ustedes eligen la actividad. Es maravilloso. Un sábado bello podemos pasar en Prana. Prana. Cuerpo. Mente.